Es tiempo de hablar de moda, lúcete en la pasarela en Time of Fashion con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy, sexy. Spinning TV. Hola, ¿qué tal, chavos? Sean bienvenidos a su programa Time of Fashion con su amigo Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Estamos ya aquí con el segundo resumen de lo que es esta pasarela. Ya viene aquí en camino nuestro amigo Jorge Tapia, que nos va a hablar también. ¿Perdón? Sí, sí, sí, ya está. Aquí cerquita nuestro amigo. Perdón, me quedé ido en su mensaje porque hay puros pretextos con estos invitados. Pero bueno, ya seguimos aquí con el segundo resumen del Mercedes-Benz Fashion Week México. Espero que haya sido de su agrado el primero. Nos vamos al segundo. Paje, así como se escucha, Paje se presentó. Y me estoy equivocando. El que se presentó fue la Universidad Janet Klein. Janet Klein con ciertos alumnos, cada alumno presentó un diseño con una tendencia de otoño-invierno, obviamente, con algo gótico en sus diseños. Siempre esta escuela se ha caracterizado por ser una de las mejores escuelas de moda en nuestro país. Y qué mejor que llevar a sus alumnos a la mejor plataforma de moda de México y del mundo, el Fashion Week. Fashion Week aquí en México es la plataforma más fuerte de moda. Lo que propone Janet Klein con sus pasarelas es la libertad creativa en moda en sus diseñadores. A sus 30 años, Janet Klein es la universidad líder en la industria de moda en México. Ha formado a muchos de los principales diseñadores y figuras de la industria del vestido en nuestro país. En esta institución se fomenta en los alumnos la libertad y se ha traído, bueno, han traído grandes resultados, ya que muchas escuelas de diseño, como lo es Casa de Francia, dicen esta cosa va así, va tejida así, pues se corta así y no puede salir de ahí. Entonces, si sales, repruebas. Y creo que lo que se necesita en moda es creatividad, ¿no? Esa creatividad que también al mexicano describe. Cuenta con un gran número de egresados de la carrera en diseño y mercadotecnia en moda. Han tenido éxito alrededor del mundo. Y su creatividad es la pieza clave en el ámbito de la moda. Para esta presentación en la 17 edición del Mercedes-Benz, 10 de los diseñadores egresados de esta universidad proponen de manera conjunta sus diseños en una reflexión sobre libertad e igualdad desde la mirada de los jóvenes, dando vida a su colección Otoño-Invierno 1989. Así se llama esta colección, que toma como inspiración la caída del muro de Berlín, la estética de la época y el uso de diferentes texturas como la lana o tejidos en distintas gamas de negro y gris. Estos jóvenes diseñadores pretenden representar los uniformes de las fábricas y las imágenes de la ciudad a través de diversos looks, además de plantear la necesidad de repensar este tipo de temas para analizar los límites de la libertad y la igualdad. La construcción de estas prendas siempre va de la mano con su experiencia creativa que la misma escuela les infundó. La construcción de muros imaginarios, la democracia y principalmente nuestro presente debe ser derribado constantemente, y es lo que representó el muro de Berlín para el mundo completo, como derribar esas barreras que impiden la comunicación entre los mismos seres humanos que compartimos actividades y socializamos día a día. Esta colección fue buena, a mí me gustó, sin embargo un poco exagerada, yéndose a lo extravagante, ropa no portable, pero en toque artístico, que la moda es arte, se sacó un 9, un 8-5. Fue una colección buena. Estos jóvenes iban, pues van empezando en el mundo de la moda. Qué bueno que Mercedes-Benz les dé la oportunidad de presentarse. Estaban ahí las maestras, que en el mundo de la moda son muy conocidas. Les mandamos un saludo. Estaban ahí esperando a que sus chicos salieran a pasarela. Y qué bueno que tengan este apoyo de sus maestros y que los mismos maestros también estén ahí vigilando a sus alumnos, echándole porras. Es muy bueno para todos estos chicos ver que tienen ese respaldo y ver que tienen toda la oportunidad de presentarse en esta plataforma. Aquí también se mostró en esta pasarela lo que fue la tendencia al negro, y lo militar, que bueno, ya ha sido muy usada y que va a seguir usándose alrededor de estos 2 años, 3 más o menos, para lo mismo. Bueno, nos vamos con Pink Magnolia, que a todas las mujeres que saben o no saben de moda les gusta Pink Magnolia, no sé por qué, pero de verdad, o sea, el otro día estaba checando Instagram y de pronto veo que una chica que nada que ver con moda está viendo, sigue a Pink Magnolia, le da foto, like a todas sus fotos y wow, es increíble los seguidores que tiene esta chica. ¿Por qué? Porque Pink Magnolia a mí se me hace como unos looks bastante, pues hipstersones, sus lentes y todo eso. Pero bueno, Paula Wong es la directora creativa de Pink Magnolia y la voy a citar. Ella dice: si volvemos atrás y regresamos a hoy en un flashback rápido, nosotras que llevamos 5 años caminando, veo que justo se empiezan a abrir nuevos caminos, se empiezan a abrir nuevas puertas que antes ni pensarlo. Esto lo comentó la directora creativa de Pink Magnolia en el 2015, Paul Wong. La moda mexicana va creciendo. Durante los últimos años, el esfuerzo y dedicación de los diseñadores nacionales ha dado fruto. Se ha trabajado para quitar las percepciones negativas hacia el diseño nacional, porque pues muchas personas piensan que por ser mexicanos vamos a hacer las malas cosas, y no es así. Tenemos que quitarnos ese estigma. Y bueno, el esfuerzo y dedicación ha sido válido para quitar esto. Y hoy es un honor portar una prenda que está hecha en nuestro país. El pasado miércoles 30 de marzo, la marca Pink Magnolia tuvo un cóctel de lanzamiento de las colecciones Nichin y Barbie by Pink Magnolia, que se venden en Saks Fifth Avenue, Santa Fe, y de hecho ahí fue la presentación. Nichin se presentó en los pasados días en la plataforma Fashion Week, y Barbie by Pink Magnolia, que yo creo que también por esto tuvieron esta cantidad de seguidores, es una colección de moda inspirada en la muñeca Barbie, que es bastante buena, pero siempre con el estigma de que la moda es, pues es eso, o sea, moda, la moda en cuanto está de moda ya pasó de moda. Y bueno, tras temporada, las diseñadoras nos brindan increíbles propuestas con sus últimas tendencias a nivel global, plasmando en cada una de sus prendas ese romanticismo y elegancia característica de la marca. Es por ello que a través de sus exclusivos diseños, Pink Magnolia se ha logrado posicionar como una de las marcas mexicanas con mayor reconocimiento dentro de la moda nacional, y su entrada a la prestigiosa tienda departamental de lujo, que sin duda un paso más adelante para Pink Magnolia, fue este entrar como estrategia comercial a la tienda madre de todas las tiendas y la más cara, que es Saks Fifth Avenue. Yo creo que, bueno, Saks es de las marcas más caras. Su colección Nichim, que significa flor en Tzotzil y Tzetzal, está inspirada en la magia y riqueza natural y cultural del estado de Chiapas. El magnífico trabajo artesanal estético de la región se ve plasmado en faldas, ponchos aunque no lo creas, mi querido Robert, también para hombres se ven increíbles los ponchos, vestidos largos, blusas y pantalones, que a su vez la exitosa colección de Barbie y Pink Magnolia se inspiró obviamente en la icónica muñeca y se adquirió gran notoriedad por medio de su pop-up store y también ya está disponible en su tienda en línea. Esta icónica muñeca, bueno, que no le han puesto, ¿no? La han vestido de charro, con Barbie muñecas mundiales, y es muy buena a nivel internacional. Las mejores marcas ya están mirando al diseño mexicano de Pink Magnolia. Y bueno, nos vamos a corte musical. Regresamos de este corte, esperemos que ya haya llegado nuestro amigo. Y seguimos con Simple by Trista, una pasarela minimalista muy buena, pero que ahí nos dejó algo que desear. Regresamos con su programa Time Fashion, es tiempo de hablar de moda. Yo soy Jorge Lexor, continuamos. Ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te solo escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi maga. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te podías? Si he nacido pa' gozar, tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto y mi pasaporte pa' subir al cielo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te we'll be right back. Y aquí de regreso en su programa Time Fashion con su amigo Jorge Lexor. Búsqueme en Instagram, por favor, porque tengo que subir a esos seguidores que maldito Instagram me quitó. Simple by Triste de Giovanni Estrada y José Alfredo Silva se presentaron el día jueves 16 de abril en esta plataforma tan importante de moda en México. José Alfredo Silva son los talentos nacionales creadores de esta firma, que cuenta con 9 colecciones desde su creación. Ellos son egresados de IES Moda, Casa de Francia, que es de las mayores instituciones de estudios para moda, pero pues no deja mucho a la creatividad. Sin embargo, es una de las mejores escuelas en moda. Entrada con estudios parciales de arquitectura y Silva de ingeniería industrial y con especialidad en investigación de moda, han pisado países como Colombia, Brasil, España y Japón con su particular estilo. Simple by Triste es una línea premium que mezcla el espíritu urbano y dinámico de una gran ciudad con la delicadeza y dedicación de Triste. Al año desarrolla 4 colecciones. Se caracteriza por experimentar con siluetas más sueltas, por lo general unitalla, lo que permite versatilidad entre los usuarios. Los materiales utilizados son en un 80% insumos mexicanos con altos procesos de experimentación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se unieron con Ciel ahí en una ocasión y creo que lo siguen haciendo, para reciclar las botellas que usan para el agua de Ciel y hacerlo hilo para así crear sus propias prendas. Esto quiere decir los materiales, o sea, los insumos mexicanos con altos procesos de experimentación industrial, quiere decir hilo de botella. Simple by Triste se puede encontrar en boutiques en DF y mediante venta online, así como la que se localiza bajo pedido. Además ofrecen puntos de venta en Lemur, Cañamiel, Compra Moda Nacional, Snoop Cultural, Local, Ico y Celeste. Tienen ahí varios contactos. Sin embargo, les digo, esta colección de Simple by Triste fue bastante buena a mi parecer. Sin embargo, les faltó algo. Yo creo que han estado perdiendo ahí como un estilo, como perdiendo su toque. De verdad, son unos diseñadores impresionantes. Sin embargo, como lo dije después de salir del desfile, me pareció que ya estaba pasando como más verse comerciales y parecían mucho a lo que es la ropa que venden en Palacio de Hierro. No quiero ofender a nadie, obviamente, espero que no lo sea, es una crítica constructiva porque me gusta mucho su marca y esperamos que mejoren. Macario Jiménez. Bueno, Macario Jiménez se presentó obviamente aquí. Yo creo que todos saben quién es Macario Jiménez. Es de los diseñadores más famosos de aquí. Robert no sabe. Ay, le deberían de dar un balazo en la cabeza en este mismo instante. Y bueno, su fundación fue en 1994. Macario Jiménez se ha distinguido por ser una empresa de lujo con personalidad propia, siempre tomando en cuenta que la moda es un cambio continuo, basado en la exclusividad y la experiencia de compra. Macario Jiménez explora y explota una infinidad de posibilidades dentro de su diseño de lujo. La exclusividad es lo que hace que Macario Jiménez sea algo único, algo elite, ya que, bueno, él no se vende en cualquier parte, y aparte fue formado en el reconocido Instituto Marangoni en Milán, Italia. Tuvo la oportunidad de trabajar con el diseñador Gianni Lodducci, donde conoció la moda como algo propio y dejó de ser espectador para convertirse pues en el ejecutor de estas tendencias. Este 2015, Macario Jiménez concluye los festejos, 2 décadas de trayectoria como resultado de 20 años de éxito en la industria y la moda en México. La marca ha presentado en las plataformas de moda más importantes de México, como Fashion Week México, Mercedes-Benz Fashion Week México, Intermoda y Moda Nextel, así como en los escenarios más relevantes de la moda en América Latina durante los últimos años, como en la Semana Latinoamericana de la Moda en Bogotá, y siendo el primer diseñador internacional en participar en la gala del Museo de Arte en Puerto Rico. Y qué bueno que sea mexicano. Yo es por eso que le digo a Robe que cómo carajos no puede saber quién es Macario Jiménez, pero pues aquí el niño no sabe. Y bueno, es reconocido por el impecable diseño y siluetas ultra femeninas. Al estilo de la marca puede ser resumido en una sola palabra: aire. 2 décadas de cambio constante, innovación y lo más importante, reafirmar la estética de la firma, siendo fiel siempre a su diseño impecable, minimalista y femenino. El principal punto de venta de Macario Jiménez se encuentra en la calle Séneca 57 en Polanco. Sin embargo, también cuenta con boutiques en ciudades de provincia y en tiendas multimarcas, que la verdad no tengo el dato de exactamente cuáles son, pero creo que Macario Jiménez yo lo he visto, no me quiero equivocar, pero creo que lo he visto en Palacio de Hierro. Bueno, seguimos aquí con Malafacha. Malafacha, yo tengo ahí un conflicto, no con ellos obviamente, tengo un conflicto con mis amigos, con mis colegas, porque para ellos Malafacha siempre es eso, Malafacha con algunos, pero a mí se me hace un estilo urbano bastante, bastante interesante para aquel chico skater, para el electrodancer, para el chico que se quiere ver diferente pero urbano y no se quiere ver como muy gay, porque para muchos vestirse a la moda es gay, pero no es así. Pero para esos que tienen como que ese estigma de que la moda es para gays, aquí dice Robert que ya quiere salir del closet, que él es gay, que por eso se quería ir al Fashion Week. Entonces Malafacha es un estilo urbano alternativo que su firma se debe a la fusión de diversos talentos: Francisco Saldaña como diseñador de moda y Víctor Hernal como comunicador visual, quienes han realizado 15 colecciones desde el inicio de su firma. Francisco es egresado de la Universidad Janet Klein, como lo habíamos comentado antes, con estudios alternos de Fashion y Visual Marketing en el Instituto Europeo de Design. Y en 2 minutos nos acorta, este niño ya me está distrayendo, estamos a 30 grados centígrados en el DF, en la colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, con estos estudios en el Instituto Europeo de Design en Barcelona, España, mientras que Víctor estudió comunicación visual en la Universidad de la Comunicación. Cuentan con puntos de venta como Celeste, como People y Cast en Polanco, así como la 99, que Pier 39 y Rojo Bemelo en la Condesa. La 99 se la recomiendo muchísimo, ahí trabaja una chica argentina bastante buena onda, me cae muy bien. También mediante Compra Moda Nacional, ahí venden sus diseños, y en algunas boutiques de Oaxaca, San Miguel de Allende, León y Guanajuato. Qué mejor estos diseñadores, de verdad, googleenlos, se les va a hacer sus colecciones bastante extrañas. Así son, Malafacha, como su nombre lo dice. Pero a mí yo se los digo personal, yo que fui electrodancer, se me hace una propuesta bastante interesante, hasta para los raperos que se quieren vestir a la moda. Está súper bien, la verdad. Nos vamos con la siguiente colección, que corrió a cuenta de Paje. Sí, de Paje. Y bueno, Paje es una marca de dos chicos bastante talentosos, mexicana totalmente, creado por Gerard Angulo y Paulina Canales, basada en el lujo del streetwear, o sea, en el lujo de cómo te vistes diario, ¿no? Con estilo. Dirigida obviamente a jóvenes que anhelan un Pret-a-Porter high end a precio accesible. Lo voy a decir en español. Bueno, ya lo dije en español. Un alta moda, una prenda que se pueda portar con un alto nivel y que sea accesible. Digamos, algunas prendas de Zara son así. Con sus diseños y visión pretende llegar a un público español y latinoamericano que busca tener piezas con una propuesta bastante novedosa. Gerard Angulo nació en España, es un fashion stylist, editor y director creativo en Barcelona. Fundó la revista Horse, en donde se desempeñó como director editorial. Años más tarde se mudó a la Ciudad de México, en donde fue editor de moda de la revista Marie Claire México y Latinoamérica, la cual transformó en una de las más influyentes de la industria. Ha colaborado para Vogue, Elle, B Magazine, Glamour, Harper's Bazaar, Latina Magazine, Elle Officiel, Nylon, entre otras, y ha producido portadas y editoriales con celebrities como Tony Ward, Irina Shayk, Cindy Clifford, Nicole Richie, Petra McClova, Behati Pleaselove, Sara Sampaio, Kendall y Kylie Jenner, Olivia Palermo, Andrés Velascano, Ángela Rival, Bella Tom y Bar Rafael. Debido a sus múltiples actividades y colaboraciones, Gerard vive en Barcelona, México y Estados Unidos. Paulina Canales es diplomada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Hace 10 años se adentró en el medio editorial y colaboró con diferentes publicaciones de Bienestar y Salud de la Editorial Televisa en el 2010. Y bueno, nos vamos a un corte musical. Regresamos a este su programa Time of Fashion. Y es tiempo de hablar de nuevo con su amigo Jorge Lexford, el Punto Crítico Radio. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí en su programa Time of Fashion. Por favor, le puedes bajar tantito ahí, compañero. Nos vamos con la colección de Alejandro Carlín. Bastante buena. Para mí, todas las colecciones son buenas, son moda. Pero bueno, a ver, nos vamos con Alejandro, con Ale Carlín. Alejandro Carlín, un joven diseñador. Nacido en la Ciudad de México a finales de los 70s, desde chavito demostró su interés por el diseño de modas y la alta costura, por lo que en el 99 se fue a estudiar diseño de moda y patronaje en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, Italia. En el 2003 decidió complementar sus estudios con un diplomado de diseño de modas experimental que cursó en Central Saint Martins, Londres, en Inglaterra. En el 2003, gracias al cielo, regresa a México y establece su residencia allá en Monterrey, Nuevo León. En este mismo año crea su propia marca, que se llamaba Lola de Alejandro, con la cual se lanza al mercado tanto nacional como internacionalmente. Desde ese año a la fecha, su carrera ha estado llena de éxitos y participaciones en eventos de moda destacados como Mercedes-Benz Fashion Week, Colombia Moda International Designers México, International Designers México, Fashion Week México, Fashionista de MTV, SIM, que es la Semana Internacional de la Moda en Madrid, Sky Fashion Travel y Sony México, al igual que Top Model, entre otras. Alejandro Carlín ha vestido celebridades tanto nacionales como internacionales, entre las que destacan Karenina Kurkova, Paris Hilton, Ana de la Reguera, Eva Longoria, Paulina Rubio, Rebeca de Alba, Belinda, Kay del Castillo, Bárbara Molly, Edith González, entre muchas otras. Siempre perfeccionándose y reinventándose, Alejandro lanza en el 2011 su marca Premium Alejandro Carlín, diseñando ropa fina y bella para la mujer de hoy, sofisticada, elegante y que gusta vestir a la moda. Él vende su ropa en Saks Fifth Avenue en Santa Fe, WW Mexico Culture y su showroom ubicado en Polanco, México DF. Es un diseñador bastante, bastante interesante y de una carrera bastante buena en cuanto a eventos de moda, en cuanto a personalidades, en cuanto a todo esto. De verdad, un saludo enorme a nuestro amigo Alejandro Carlín y que siga con el gran talento que tiene. Bueno, nos vamos por las dos últimas pasarelas, que es Julia y Renata y bueno, Lorena Sarabia. Julia y Renata, me gustó, utilizó los negros, los grises como contraste para sus colecciones. Se presentó por la revista Cosas, Cosas la patrocinó. Sin embargo, les voy a decir una cosita ahí medio oscura que, de la que me enteré, que no sé si es buena sacarla al aire, que Julia y Renata tienen unos rituales ahí medio oscuros en cuanto salen a la pasarela. Todos en las pericaras, yo creo que pensaron que era como la personificación, la llevar a la pasarela algo tétrico, algo como de película de terror. Sin embargo, era ahí, yo que pertenezco a una de las fraternidades más grandes del mundo, esto se le llama un ritual de invocación. Pero bueno, ya no voy a decir más, simplemente están muy locas, está chingoncísimo eso, pero también que se fijen con quién lo hacen y dónde lo hacen. Lorena Sarabia, la última que en presentarse, patrocinada por Vitamin Water. Vitamin Water patrocinó a la famosa diseñadora mexicana Lorena Sarabia como el cierre de esta temporada, otoño-invierno 2015-2016. Y bueno, cerramos con esta chica, Lorena Sarabia, que es butcher, diseñadora de moda mexicana. A los 17 años empezó a ejercer sus prácticas con Macario Jiménez, gracias al taller de experiencia laboral que llevó a cabo en el Centro Educativo Tomás Moro. Luego cursa secundaria y preparatoria, luego se gradúa del colegio, aplica a la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duche en Barcelona, España. Cursa 4 años de la carrera, más 6 veces de colaboración en proyecto. Es una diseñadora bastante, bastante buena, trabajó para Blanco Oscuro y la participación en el equipo de trabajo de Pasarela Gaudí. Presentó colecciones en Bread of Beauty Barcelona, Toast, con Macario Jiménez, estuvo 2 años trabajando ya estableció su primera colección en otoño-invierno 2010, llamada El Retrato de Pepita, en la plataforma IDM, que desgraciadamente no ha regresado. 6 meses después, en la misma plataforma, de conocer la segunda colección, Spring-Summer 2011, llamada Delfina, con la cual recibe el premio Ready to Wear en los Rexona Crystal Wars, que es en español, preparada para vestir, evento llevado como un cierre de la Semana International Designers México. Poco después colabora junto con la Fundación Lazos en un evento titulado Fashion Support, y bueno, ahora se presenta en el Mercedes-Benz Fashion Week México y ha colaborado con marcas reconocidas a nivel internacional, y igual que en Zona Maco. Y bueno, ya no están corriendo aquí para que entre el jefe. No, todavía no va a entrar el jefe. Ha colaborado con marcas reconocidas a nivel internacional para llevar a cabo diferentes proyectos y participar en distintas áreas artísticas, como la Feria del Arte Contemporáneo, que es la Zona Maco. Que le mando un saludo a Arturo Gil, que es uno de los patrocinadores Zona Maco con Societe Perrier en el 2012. La colaboración del Fashion Field Spring Summer MM13 con Tigre Pictures, dirigido por Humberto Hinojosa, y actualmente forma parte del consejo editorial de la sección de moda del periódico Reforma. Lanza una línea de accesorios de piel que están a la venta en tienda Dimitri y en Saks Fifth Avenue en la Ciudad de México. Cuenta con un punto de venta propio con la colonia Roba, llamado Showroom 154. También online en la tienda Naked Boutique, en el showroom de Mike Salas, ubicado en el edificio Balmori, elegido por la revista Vogue México como ganadora de la primera edición del concurso Who's on the Next el pasado 5 de junio del 2013. Sin embargo, es una diseñadora que para su edad ha logrado bastantes cosas, y le damos un aplauso a Lorena Sarabia, esta vez por haber cerrado el Mercedes-Benz Fashion Week México. Y ahí va la exclusiva para ustedes. Se dice que Mercedes-Benz ya no está patrocinando directamente a lo que es el Fashion Week, entonces les está prestando el nombre, según lo que me dijeron. Espero que no sea verdad, simplemente lo quiero dar a conocer para todos los medios de comunicación que no lo sabían, al igual que personas que gustan de la moda en México. Nos vemos en el próximo programa, y le vamos a dar sus apes aquí a Jorge Tapia, que nos dejó plantadotes. Esperamos tenerlo aquí en un ratito, porque seguro que sí llega, pero se perdió el muchachón. Entonces nos vemos el próximo de lunes y el martes de 3 a 4 de la tarde. Yo soy Jorge Lexford, síganme en Instagram, en todos lados, al igual que El Punto Crítico en TuneIn y en Facebook, el Twitter, www.elpuntocritico.com. Ahí pueden ver lo mejor de las noticias a la última hora. Y ya saben, es tiempo de hablar de moda. Soy Jorge Lexford, hasta luego. Mis alas que me duelen, pastillas gigantes, recámaras secretas con luces obscenas, aceptarlo, pero no vale llorarlo. Uno siempre recibe lo que viene dando. Ya no afilé la navaja y ya no me hacen daño cuando me lastiman. Ya no afilé la oscuridad. Destruyas más.